lado con pelo liso. Peligroso tu sumiso. Yo te aviso, me gusta sin compromiso. Con trenzado con pelo liso. Peligroso tu sumiso. Miedo es lo que tú tienes. No soy quien te conviene. Sé que en tu casa tu novia dejaste. Ella no sabe con quién te escapaste. Yo no soy romántica. Lo que busco es la práctica. Cadabra, esta es pa' mí así que ladra. Creen en un dios pero no tiene palabras. Mira cómo afino, agarro y te va a tocar a ti. Sorta las amarras, no hay luna sin garra. No hay barro sin agua, va poción buena la que te desgarra. Por el cielo, vamos a volar. Y sin miedo, vamos pa' allá. Mujer bruja, el rico lo que te asusta. Pero eso es lo que me gusta. Yo no sé portarme bien, nada bien. Mujer bruja. Portarme bien.